¿Sabéis qué es lo maravilloso de toda esta historia? Acogiendo. Decíamos antes que ¿quién puede acoger si antes no ha sido acogido, ¿no? Tenemos un Dios para el que seguimos valiendo lo mismo, aunque no hagamos nada de lo que hacemos. Tenemos un Dios que no nos pide cuentas para amarnos. Tenemos un Dios que crea un espacio dentro de nosotros donde no necesitas ser nada distinto a lo que eres para que te quieran. Y eso es lo que nos salva, no lo que podemos hacer por gente así o por gente como aquella con la que trabajáis. Es ese espacio el que nos salva, ¿no? Y ya casi vamos terminando con esta canción, quizás la canción que define la única verdad que he encontrado en la vida, ¿no? La única de la que tengo plena certeza. Mi sueño se hace libre y cada día que paso hundido entre tus brazos más libre se hace mi alma. Libre se hizo la esperanza y caben en mis manos las vidas que me has dado, el tiempo que no lleno cuando no estás a mi lado. Llena el vacío que dejaron las heridas, los intentos, los naufragios, las mentiras, la mirada. Llena al instante de alegría no vivida, cada pulso, cada llanto, cada esquina en mi historia. Calma, mi tiempo se hace calma. El aire que respiro, el odio no vivido, la fuerza en tu palabra, los sentidos, tus miradas. Llena el vacío que dejaron las heridas, los intentos, los naufragios, las mentiras, la mirada. Cada llanto, cada esquina en mi historia. Sin tu amor.